que hoy he conseguido, vibrando emoción. Sigo sin rumbo perdido y sin carta de navegación. Duermo esta noche tranquilo porque creo que he oído tu voz. Tus brazos.